Facility Managers a la vanguardia de las soluciones para la calidad del aire interior. Los Facility Managers están remodelando las prácticas de calidad del aire interior en respuesta a la pandemia y desempeñando un papel clave en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ESG por sus siglas en inglés. Ningún problema relacionado con las instalaciones ha sido sometido a un mayor escrutinio desde el brote de la pandemia que la ventilación y la calidad del aire interior, IAQ por sus siglas en inglés. Y los Facility Managers se han visto desafiados a explicar sus decisiones a la luz del impacto que estos problemas han tenido en la salud de los ocupantes. En los primeros meses, no había mucha orientación para los Facility Managers sobre la operación del sistema de VAC. Había mucha gente que estaba analizando los problemas con los sistemas de VAC, pero en ese momento nadie sabía cómo se transmitía el COVID y el papel de nuestros sistemas en ese proceso. La pregunta inicial era, ¿es mejor apagar o encender el aire? Lo que el público en general quería saber era, ¿este edificio está haciendo cosas que son buenas prácticas? Había preocupaciones sobre cosas como la filtración y el tratamiento del aire, y la ventilación suficiente. Lo que querían saber es fundamentalmente lo que la mayoría de nosotros queremos saber cuando entramos en un edificio, ¿es este lugar seguro? ¿Está bien estar aquí? ¿Me voy a poner en riesgo con lo que está sucediendo? Dentro de las instalaciones, el tema de la IAQ sigue siendo un trabajo en progreso. Los Facility Managers se enfrentan a esto diariamente porque hay desafíos prácticos para eso. Pero hay más énfasis en eso, y con el equipo adecuado de personas trabajando en equipo, se puede lograr algunos de estos objetivos para satisfacer al cliente interno y externo. Mientras los propietarios de edificios, los Facility Managers y su personal continúan discutiendo la forma más efectiva de operar sistemas de VAC para crear entornos interiores saludables, hay señales de que el público en general está empezando a pasar páginas sobre el tema. El tema sobre la IAQ varía enormemente según el sector de edificios del que estemos hablando, los de alta ocupación como multitiendas comerciales o mal, hasta oficinas administrativas. Para el caso de espacios de oficinas comerciales, están tratando de averiguar cómo hacer que la gente regrese o si necesitan dejar ir su propiedad. ¿Qué viene a futuro? Sea cual sea el resultado a corto plazo de tales discusiones, el cambio más importante es que los Facility Managers están liderando estas discusiones con más frecuencia y desempeñando roles centrales en lo que sucede a largo plazo. Para las empresas de Facility Services, este es un tema que deben lidiar a diario, dado que las personas que utilizan las instalaciones son mucho más conscientes del impacto que tienen en los entornos que habitan. Eso ha sido un gran desafío en los últimos 3 años para las empresas de operaciones y mantenimiento, OIM, o Facility Services. El Facility Manager se considera mucho más parte de ese equipo esencial. Tienen que pensar estratégicamente, tienen que pensar en grande. Estas conversaciones que hemos tenido sobre filtración y tecnología y equilibrio de sistemas realmente han ayudado a las personas a superar la conversación regular y cotidiana sobre si hace demasiado calor, demasiado frío, demasiado caro. Los Facility Managers también se encuentran en el centro de discusiones más amplias relacionadas con temas ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, que se están llevando a cabo en un número creciente de organizaciones. A pesar de todos los dolores de cabeza, los días largos, los desafíos operativos y el arduo trabajo de los últimos 3 años, muchos Facility Managers son ahora vistos de una manera mucho diferente en sus organizaciones. Una que revela el papel crítico que desempeñan no solo en las operaciones diarias de las instalaciones, sino en la salud de los ocupantes y el éxito general de sus organizaciones. Como profesión, aquellos que operan y gestionan las instalaciones han puesto mucho trabajo en aumentar la competencia, en alimentar ese pensamiento estratégico, en ayudar a las personas a pensar en grande más allá de solo los tornillos y las tuercas y el giro de llaves. El Facility Management es mucho más que eso. La pandemia les ha ofrecido una gran oportunidad para mostrar lo que saben y cómo piensan.